habíamos pensado hacer una pequeña introducción sobre de lo que vamos a hablar y cuál es nuestro propósito. Ponemos como 10 minutos o 15 de un vídeo que no es más que, o sea, que no tiene el propósito más que de ser la representación un poco de lo que somos, y luego ya hacemos un poco la charla propiamente dicha. Pues preparando la charla pensaba, ¿no? Dentro del contexto de las jornadas de NetLatch, de cibercultura crítica y medios de comunicación, ¿no? Pensaba un poco cuál podía ser el aporte de Whisky Video Act, que, bueno, para quienes no lo sepáis, es un colectivo político, vamos, entendido en el sentido más clásico de la palabra, de Iruña, que se formó así como en el 94 o así, y que tiene una trayectoria desde entonces hasta ahora, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces, pensando un poco qué podemos aportar a las jornadas del NetLatch. Bueno, pues se me ocurría que precisamente nuestro propio devenir y nuestra propia historia pues tenían cosas, ¿no? O sea, que nos podían dar herramientas para pensar y para generar debate, porque estamos aquí con... O sea, yo estoy hablando aquí, pero digamos que yo soy parte de un común mayor que tiene los mismos problemas, piensa en las mismas cosas, ¿no? Se interviene de la misma manera, tiene objetivos comunes y tal. Entonces, bueno, pues poner un poco encima de la mesa las cosas que nos planteamos, los debates que tenemos, la trayectoria, las cosas que hemos hecho, los propósitos que tenemos y tal. Y bueno, a ver si entre todos, ¿no? Pues generamos debate. Este es Imanol, la otra persona que va a hablar conmigo. En líneas generales, digamos que esta trayectoria de 12 años la podemos dividir como en tres bloques, pues concebidas así de manera muy sui generis, ¿no? Y con estar de acuerdo, ¿no? Y tal, pero bueno, es nuestra manera de entendernos, que serían como una primera fase hasta el 99, 2000, otra fase hasta el 2004, 2005 y un poco las nuevas perspectivas que tenemos ahora. El vídeo que vamos a poner ahora es un streaming que hicimos este año en marzo, o sea, fue un experimento que hicimos con otros colectivos y con otra gente que solemos trabajar en Iruña. El streaming, para quienes no lo sepáis, es... O sea, la retransmisión mediante internet de un programa de vídeo, o sea, de un programa de televisión que hicimos en nuestro local. No es realmente una retransmisión en directo, porque pierde ahí un tiempo desde que se sube a internet y tal. Pero vamos, yo creo que representa bastante lo que somos, la manera en la que trabajamos y, en cierta medida, las cosas que hacemos. Por un lado, responde a la cuestión de que hacemos cosas con la gente que está cerca nuestra, que en este caso son los colectivos del casco viejo con los que decidimos hacer un programa de televisión. Está relacionado con que queremos experimentar con las tecnologías, y es que pusimos un poco todo nuestro dispositivo a disposición de todo el mundo. Utilizamos software libre y lo retransmitimos por internet para el resto del mundo. Y un poco la experimentación. Como he comentado en la introducción, digamos que las tres fases o los tres grandes bloques en los que hemos concebido un poco nuestra historia, en los que nos han dotado de sentido político para intervenir, empiezan así en 1994. Digamos que distintas personas del entorno de la contrainformación, de la radio libre de Iruña, de lo viejo, que se llamaba Euskadi Irratia, no sé si la conocéis, pues tenían cierta inquietud por hacer también contrainformación, por hacer contrainformación audiovisual. Y empezaron a juntarse con el propósito de, bueno, de pensar cómo hacerlo. Este primer momento, como digamos que tiene las características de que, primero, de que está inserto en el paradigma de la contrainformación, ¿no? Digamos que dentro de una manera de concebir la información, que, bueno, en cierta medida es como un paradigma ciertamente binario, ¿no? En la que por una parte están los medios convencionales, que cuentan una historia, ¿no? O una versión de las cosas, y luego estamos nosotros y nosotras, ¿no? Que hacemos contrainformación y digamos que contamos más la verdad o nuestra verdad o lo que sea, por un lado. Por otro lado, está caracterizado por la escasez tecnológica, o al menos no por la misma relación con la tecnología que tenemos ahora. Y por otro lado, está también caracterizado por la escasez de saberes, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que el trabajo y el desarrollo político de durante esos años estuvo totalmente centrado en la, por una parte, en la adquisición de esa tecnología que era muy cara y escasa, y por otro lado en la en revertir el uso de esa tecnología, eso que se ha adquirido, ¿no?, en revertirlo a pues para usos sociales. En esta primera época se para ello como que Whisky Vidivac se centra mucho en la obtención de recursos económicos para comprar esas tecnologías, y dentro de lo que se refiere al paradigma de la contrainformación comienza a hacer vídeos también muy centrados como en el querer contar esa historia que no se ha contado o que se ha contado de otra manera. Estos años, por ejemplo, se hace un vídeo sobre San Fermín en 78, sobre el asesinato de Germán en la Plaza del Castillo, no sé si os suena, pero bueno, un vídeo muy clásico, y sobre todo se el trabajo así político y informativo, vamos, se centra en utilizar toda la tecnología para poner películas en gasteches, en la calle, en pueblos, películas en euskera, documentales y tal. Digamos que es como adquirir tecnología para ponerla al servicio de los movimientos, de los espacios políticos y de los espacios sociales. Digamos que, al igual que al resto de movimientos o de, bueno, o de maneras de pensar la política, ¿no?, llegamos como al año 1999-2000, en el que la llegada de Internet y la democratización de las tecnologías pues nos transforma. Entonces, en esa época entendemos que se produce como una especie de cambio cualitativo, tanto en el contexto en el cual, el contexto político, social y económico, como también dentro del colectivo también se producen pues, una serie de modificaciones, ¿no? Por un lado, la llegada de Internet y la democratización del acceso a la tecnología pues produce unos cambios en tecnológicos que son muy fuertes y que de algún modo atraviesan el colectivo. Entonces, además de seguir haciéndose vídeos entendidos bajo el paradigma de la contrainformación, de contar lo que no se cuenta, también se empiezan a hacer otro tipo de actividades o cosas, o a generar eventos que no pasan solo por una producción alternativa de contenidos, sino que en sí mismos llevan como una especie de cambio en la mentalidad, ¿no? Este cambio es de algún modo tener la intuición de que la dimensión comunicativa de cada de los acontecimientos es importante en sí. Es decir, que no es importante solo si vas a contar algo muy relevante o si vas a destapar una realidad escondida, sino que el hecho de que lo cuentes y de cómo lo cuentes hace que ese acto sea un acto ya político, digamos, ¿no? Entonces, en esa época se participa de la creación de Indimedia Euskal Herria. Eso fue en el 2001. Después, en el 2002, cuando fue la cumbre de las energías, se creó la oficina de prensa, el centro de medios. Después, un año después, en el 2003 y 2004, se ha hecho una colaboración con Solidarios con Itoiz, que conoceréis, supongo, en los desalojos de los pueblos de Itoiz y Artoski, que son en dos momentos diferentes, pero digamos que Whisky Vidivac toma la dimensión audiovisual y comunicativa del proyecto, o sea, asume la responsabilidad de llevar a cabo la acción política en esa dimensión, ¿no?, que consiste en grabar las imágenes de los desalojos con cámaras ocultas, enviar la señal, una complejidad técnica, ¿no? Entonces ahí como que hay un salto también cualitativo en la cuestión técnica a nivel interno, ¿no?, que nos hace pues aprender muchas cosas, ¿no? También en esta época crece una nueva intuición, que es generalizada, que es la necesidad de meternos en redes que vayan más allá de lo local, ¿no?, incluso que sean globales. Entonces, esa conciencia de que los problemas que nos atraviesan no son inteligibles si no los explicamos de acuerdo a una dimensión un poco más amplia, pues hace que se participe, por ejemplo, en el vídeo contra la guerra de Irak que se hizo el grupo de Indie, el grupo de redacción de Indie Media Nueva York, me parece que se hizo una llamada para que la gente enviara vídeos de las manifestaciones, esta manifestación unitaria que hubo el 5 de febrero, me parece, en el 2003. Y entonces pues también se grabó, se editó y un poquito y se mandó, ¿no? Entonces en una parte del vídeo que sale, que es de Iruña, ¿no? Después en el 2003, en octubre, se participa en la producción del Hack Meeting de Iruña. Después en el 2004, también a raíz de esta conexión colectivos y con gente de experiencias de otros lugares que no tienen por qué ser muy cercanos, digamos que nos interesó el tema de la Telestreet, que sobre todo se había cogido fuerza en Italia y así. Y en mayo, cuando se cumplían 10 años era la celebración de los 10 años del décimo aniversario de la ocupación del Gasteche, de Euskal Jai, se hizo una televisión que se emitía por el barrio, por dos o tres calles de por allí, una emisión de 24 horas, ¿no? Como la aportación que hacía Euskridiak al aniversario. O sea, este evento fue interesante por varias cosas. Una es porque, por un lado, digamos que se produce cierta experimentación colectiva en torno a un tema que es la televisión, que ahora, bueno, la deriva de las Telestreet, pues es un debate abierto a ver hacia dónde va y si ha sido un fenómeno explosivo o si va a dejar algo interesante, ¿no? Pero de algún modo es fruto de una necesidad de decir, bueno, vamos a tomar este tema y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer una tele. Entonces, ¿cómo hacemos una tele diferente? Pues se nos ocurría la clásica idea, que es vamos a emitir contenidos propios, ¿no? O sea, vamos a emitir cosas que no va a ver la gente en otras teles. Pero más allá de eso, también veíamos que el hecho de, o sea, que la propia producción de la tele tenía que ser algo diferente, porque de algún modo teníamos ahí una gran potencialidad, ¿no? Más que en la cuestión de los contenidos. Entonces se decidió que en esa emisión cada colectivo de Iruña pudiera tener su pequeño espacio, ¿no? Y al final a ese pequeño espacio les dimos forma como de anuncios televisivos, ¿no? Entonces invitamos a que todo el que quisiera hiciera un anuncio sobre su colectivo, con la finalidad que fuera, tanto darse a conocer como lo que fuera, y que se lo hicieran ellos mismos y que luego sería emitido. Entonces, de algún modo, lo que se produce aquí es una inversión del sujeto, o sea, del espectador y del actor, ¿no? Porque la gente se da cuenta que puede llegar a ser el mismo el que emite, ¿no? Y bueno, hubo sus más y sus menos, porque al final no se pudieron hacer varias cosas porque intervino la policía municipal y no sé qué, pero al final pues se emitieron un montón de vídeos y se emitieron también los anuncios y bueno, estuvo bien. Y luego fue una experiencia que a nivel técnico también tenía su pequeña complejidad, que luego no era tanto, ¿no? Era volver una antena al revés, bueno, los de Amatau ya saben de este tema. Y bueno, fue interesante. Después fue el desalojo de Euskal Jai, que habréis tenido noticia, en agosto del 2004, que allí lo que hicimos fue, se creó un centro de medios y un weblog en el cual se subía toda la información, se centralizaba en un sitio, que allí había un grupo de gente que se encargaba de editarla en castellano y euskera lo más rápido posible, y se subía prácticamente en tiempo real, a partir de los móviles y de subirlo a internet, se subía a Indie Media y a un weblog que se creó para el momento, ¿no? Entonces fue un fenómeno curioso porque llegamos, o sea, las informaciones estaban súper actualizadas, se consultó la página no sé cuántas miles de veces, o sea, realmente se convirtió eso en un nodo importante de información. Bueno, y fue una experiencia, claro, a nivel colectivo, o sea, no es que Euskibidea creara este centro de medios, sino que participó en este centro de medios, ¿no? Sobre todo poniendo medios técnicos y humanos, porque fue una experiencia colectiva muy amplia y que abarcó, no sé cuánto contamos, más de 100 personas, ¿no? O sea, en el momento del desalojo había más de 100 personas sacando fotos, enviándolas, subiéndolas, otro haciendo, escribiendo cosas, otro traduciendo, otro... O sea, fue realmente algo en el que participaban muchos colectivos de Iruña. Después de esto, pues vino el 2005, que fue un año un poco pobre. Ahí nos llevó un poco también la dinámica local, porque tras el desalojo de los Calhai, digamos que había un ambiente general de derrota, ¿no? De que... ¿A dónde va esto, no? Entonces fue un año así que... Más que nada, lo más importante que se hizo de Euskibideak, que lo contará Nerea, es empezar a emitir el cine pobre en Kalaska. Y bueno, luego también a partir del desalojo de los Calhai, nos dimos cuenta que era importante también después contar lo que había pasado. Entonces hicimos un libro de fotos, de imágenes, y que está ahí, es este. Y hicimos también un DVD. Cortito, así lo hicimos. Y vendimos 4.000 DVDs y 2.000 libros. O sea que fue una difusión informativa brutal, ¿no? Y entonces eso también nos abrió a darnos cuenta de que el tema de la distribución es un tema realmente importante y sobre el cual tenemos que pensar bastante. Otra cosa que ha pasado en todos estos años, y sobre la que no he hablado además de internet, es el tema del software libre, ¿no? De la fuerza que ha cogido, que ha arrastrado a todo un sector, digamos, y no solo eso, sino que ha hecho que otros sectores empiecen a plantear, pues, o sea, digamos que ha sido la forma como se ha generado un debate sobre el tema de la creación y de la difusión de la cultura, y a través, digamos, a partir de la apuesta del software libre con todas las licencias, GPL y todo eso, pues ha abierto el debate copyleft, el debate en torno a las licencias en otros ámbitos, y ha, bueno, ha aparecido el tema de Creative Commons y todo eso. Entonces, Euskibideak, pues tuvimos nuestro debate interno sobre el tema de las licencias tal. Y desde un momento pues se decidió que claro, que no podíamos poner licencias restrictivas. Entonces todos los vídeos tienen licencias abiertas. Probablemente lo más interesante de esta pequeña historia, ¿no? De esta primera... De entender, o sea, del porqué de una primera fase embrionaria, el paradigma de la contrainformación, y una segunda fase mucho más dada al espectáculo, la espectacularidad, a conflictos muy visibles, a gran difusión, al logro de objetivos como nunca antes imaginados, ¿no? Al vender un montón de materiales, al ver que sales en la tele. Y un poco creo que al hilo, no solamente... O sea, digamos que entramos en un espacio, en una crisis, ¿no? En un debate amplio en el que ahora qué, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, no hemos resuelto todo. O sea, hasta este momento, ¿no? Hacemos la telestreet, hacemos una difusión terrible con el asunto del desalojo de los Calhai, vendemos un montón de DVDs, visibilizamos a Todd, que hacemos un fan meeting. Pero digamos que entramos en el debate que yo creo que es el prefijo también de... como del debate o de la falta de perspectiva, ¿no? Que tiene buena parte del movimiento después de la crisis del movimiento de globalización, del qué hacemos, ¿no? Digamos que Euskibideak pues se plantea un poco lo mismo, ¿no? Bueno, ahora qué hacemos, ¿no? ¿Dónde queremos intervenir? ¿Qué queremos conseguir? Y después de meses de, vamos, seguimos, no hemos contado una cosa importante, y es que digamos que esta es un poco la visión como más hacia el afuera, ¿no? De lo que se trabaja, de lo que se piensa y tal. Pero que sin embargo, o sea, lo que es el grupo de gente que forma este espacio políticamente, socialmente, tiene como otra dimensión interna que siempre sigue trabajando ahí, o sea, hace más trabajo de hormiguita, que no innova tanto, pero que sin embargo suma, ¿no? Y que ayuda a pensar que es la proyección de materiales, o sea, seguimos proyectando materiales en pueblos, materiales en euskera, yendo a la calle a hacer cosas, y sobre todo hacemos también en estos años una apuesta por el autoempleo a través de este tipo de espacios. Bueno, digamos que después de eso, de la espectacularidad y del seguir trabajando, nos encontramos ahí un poco, no sabemos dónde, vamos, hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es un debate que por ejemplo, Amata, no sé si luego lo podemos hablar, pero creo que seguramente también lo habrá tenido, ¿no? Después de que consigues, o sea, como adquirir la tecnología para hacer lo que quieres, ves que lo consigues, pero que igual luego es un rollo, no consigues internet políticamente hasta donde quieres y tal. Pues nos ponemos un poco los debates encima de la mesa y empezamos a intervenir, pues, digamos que de una manera convencional, pero incidiendo, yo creo que consiguiendo objetivos políticos bastante importantes con proyectos distintos. Y uno de ellos es lo que ha comentado Imanol, que es la proyección de cine pobre. Clash 2006, segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao, del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura y cómo ser cibercultura. Cibercultura. Reality hacking. Nuevos medios. Net radios. Biotecnología. Software libre. Activismo mediático. Cultura hacker. Comunidades virtuales. Science arts. Robótica. Redes libres. Redes inalámbricas. Netclass.org. Cine pobre, que es una idea que tomamos de Cuba. No sé si conocéis el Festival de Cine Pobre, que lo que hace es hacer una apuesta por tomar materiales pobres en cuanto se en lo que se refiere a presupuesto económico, pero bueno, digamos que ricos, tampoco es que haya que hacer una defensa de Francia en cuanto a contenidos. Tomando esa idea, lo que decidimos es abrir un espacio de proyección de materiales que sean eso, digamos que pobres, de producciones pequeñas tipo la nuestra, y de documentales, básicamente. A partir de ahí empezamos a... decidimos que lo que queremos es, a partir de, o sea, de utilizar esos materiales audiovisuales para generar espacios de debate, pero que también queremos que la gente que ha hecho esos materiales venga a contarnos lo que hace y generar espacios ahí de compartir saberes, ¿no? Y montamos el cine pobre, que empieza a funcionar y que poco a poco, como digamos, que toma en cierta medida vida propia y se va extendiendo. Hasta el punto de que, junto con Amata o junto con la gente de otros lugares, como son de pues del Gasteche de Estella, de Alsasua, decidimos montar un espacio que un poco estallase con el localismo. Decidimos hacer un proyecto que fuese nuestro, pero que estuviese en un montón de sitios, que es montar una red de espacios de proyección en la que los audiovisuales son el punto de arranque para generar espacios de debate y de debate, básicamente, y de política. Ahí, este año, básicamente, apostamos por montar la red de cine pobre, que está formada por 11 espacios de proyección dispersos por la península, vamos, intentando un poco romper con la territorialidad con la que hemos funcionado durante muchos años, pero también como siendo conscientes de que solo es posible montar eso, que hemos sido capaces, ¿no?, de hacerlo, de romperlo, también por esta trayectoria que habíamos recorrido, o sea, por el camino que habíamos recorrido los años anteriores, ¿no? Por toda la gente con la que nos habíamos encontrado en los distintos conflictos, por la gente que nos viene a ayudar al Gasteche. Digamos que esos trabajos en equipo que se fueron haciendo en el Hack Meeting y en distintos lugares, dieron como resultado que nosotros, en un momento dado, tuviésemos una red que no lo sabíamos, pero vamos, tuviésemos una red que apostase por llevar a cabo proyectos pues igual que nosotros, ¿no? Y bueno, en esas estamos ahora mismo. Vamos, la red, ya como os he dicho, tiene 11 sitios de proyección y aquí también proyectáis, creo que además proyectáis en Antino, ¿no? O sea, y vamos, en mi opinión es uno de los proyectos así más interesantes y que, vamos, mayor potencialidad tiene en cuanto a generar debates y seguramente que se reproducirá. Por otro lado, como ha comentado Imanol, también tenemos como otro nuevo espacio ahí de, al menos de intervención, en el que estamos pensando, en el que estamos trabajando con gente pues distinta, no solamente de nuestro territorio, vamos, que es la, vamos, que son todos los debates relacionados con la cultura libre. Se concretan, ¿no?, en el asunto de las licencias, pero digamos que forman parte de un lugar mucho mayor. Colaboramos en la redacción de uno de los capítulos del manual Copyleft, que salió a raíz de las jornadas Copyleft que se celebraron en Artelecu el verano pasado, que fue como un punto de arranque, ¿no?, para seguir trabajando en esto, pero que también fue el esfuerzo y como tener un poco la conciencia de la necesidad de, o sea, escribimos el artículo relacionado con las licencias libres en los materiales audiovisuales y digamos que vimos que, o sea, que era necesario recoger toda la información que había en relación con eso, porque cada vez que hemos, o sea, todos los materiales que hemos editado que tiene Creative Commons, no sé si los habéis visto, al igual que otra gente, por ejemplo, las de precarias y tal, nos encontramos con la dificultad, o sea, cuando empezábamos a editarlos nos encontrábamos con la dificultad que no sabíamos dónde ir, ¿no?, a ver qué problemas tenía una cosa, cómo se hacía. Entonces, hemos hecho el esfuerzo por empezar desde el 2004, básicamente, por empezar a editar materiales con licencias libres para que, como los hijos que los sueltas y luego tú tienes su vida propia, ¿no? Pero también por ser conscientes de que era necesario como hacer el esfuerzo para compartir, ¿no?, eso que habíamos acumulado. Y luego, por último, bueno, nos hemos dejado mil cosas en el aire por esto de preparar la charla, tal, no sé qué, tampoco sabíamos. Vamos, en estos años, últimos años, hemos editado bastantes más materiales que no hemos dicho, ¿no? Como estos dos, por ejemplo, que es un vídeo que hicimos en colaboración con el MOC, sobre los campos de tiro, se ve eso, donde se produce la guerra, y lo puse debajo del proyector, bueno, y otro vídeo que hicimos con la gente de la plataforma contra el superpuerto de Jaizkibel, no sé si los conocéis, que también nos pidieron, nos hicieron la propuesta de elaborar un material conjuntamente y tal, y lo sacamos. Entonces, después de la experiencia de, digamos que estos dos vídeos salieron después del Gaztetxe. Después de la experiencia del vídeo de Euskal Jai, cuando vimos que queríamos vender nuestros materiales, vamos, que queríamos contar y que se viese la historia de Euskal Jai y no sabíamos muy bien cómo, pues bueno, pues cogemos una furgoneta, un poco los mapas de, los mapas ahí, de redes, ¿no?, de relaciones que nos iba dando unos colegas, otros y tal, y nos pusimos a distribuir el vídeo. Vimos que la distribución del vídeo tenía consecuencias mucho mayores de lo que pensábamos, vamos. Y, vamos, vendimos hasta 4.000, que no sé si lo sabéis, pero es mogollón, vamos, es muchísimo. No, el vídeo de San Fermín es el 78, vamos, es muchísimo para cualquier DVD y es muchísimo más para una autoproducción como esta de que vale 5 euros. O sea que no. Entonces nos dimos cuenta que había ahí un gran espacio fundamental para cualquier persona, colectivo, grupo que editase materiales audiovisuales, que era que no había redes de distribución que no fuesen al margen de las grandes distribuidoras de películas o de grandes documentales, pero vamos, que gente pequeña, ¿no?, por así decirlo, no tenía espacios. Entonces, desde hace, con el precedente de Euskal Jai, con Jaizkibel nos funcionó muy bien y tal, otro de los proyectos gordos que ahora mismo tenemos, y que de paso hago así un poco de promoción, y os digo que vamos a estar en la Feria de Durango compartiendo puesto con Gatazka, es que hemos montado una distribuidora de materiales audiovisuales. Tiene el propósito de estar a medio camino entre las distribuidoras anticomerciales clásicas y políticas y las macrodistribuidoras enormes inaccesibles. Y básicamente tiene el propósito de ser herramienta de compartir, ¿no? de que la gente que tiene intereses nos deje sus materiales, los llevamos a otros sitios y tal. Y bueno, y también desde una apuesta de autoempleo. Entonces, bueno, eso son los como tres grandes debates que ahora mismo tenemos encima de la mesa y con los que nos estamos peleando. Que esta historia tiene muchos lados oscuros también, vamos, que no... O sea, la Telestreet fue una experiencia transformadora porque generó mucha ilusión, porque nos vimos que éramos capaces de hacer una televisión, de que se viera, pero también nos dimos cuenta que todo lo que nos contaban desde Italia, pues todo no, el cuento no era tan bonito, que sufrimos muchísimo, que tecnológicamente no es tan fácil como cuentan Before and Company, que le cambias el emisor y ya está, no es tan fácil, que nos costó muchas broncas, pero que sin embargo generó cosas tales como que la gente quedaba para ir a ver la tele, que es una cosa que normalmente no se hace, o todos los bares tenían la tele y todo el mundo estaba como atento y atenta, ¿no?, a lo que pasaba. Y digamos que de repente pusimos una herramienta al servicio del espacio en el que habitamos, ¿no?, social y político, y que esa herramienta funcionó. Y vimos que éramos capaces de hacerlo, la gente quería hacerlo, y precisamente cuando, como decía Imanol, cuando pasas de ser espectador a producir y te das cuenta de la cañufla y bueno, de las pocas posibilidades que da la propia herramienta, ¿no? A veces, bueno, pues genera claro que los problemas que han atravesado el colectivo, las intuiciones que se han generado en el colectivo y de algún modo las preguntas que han quedado abiertas a partir de nuevas experiencias son preguntas que se están dando contemporáneamente también en muchos otros lugares, ¿no? Y que eso quizás lo más interesante de lo que podemos plantear, ¿no? La forma como nosotros hemos llegado a eso. Que lo interesante del streaming no es tanto el contenido mismo, nos pasa un poco lo mismo que con la Telestreet, ¿no? No tanto el contenido, lo que pasa, ¿no?, este programa o la performance de antes o tal, sino la clave de experimento que tiene, las ilusiones que genera, el funcionamiento colectivo para hacerlo, que yo creo que eso es de las cosas más interesantes, y el romper también, o sea, la posibilidad de hacerlo un poco a tu medida y de romper con la concepción tradicional de hacer la televisión, de concebir el lenguaje audiovisual. No sé si habéis visto antes aquí, es que esto estaba enlatado, justo esto y otro par de piezas o así se grabaron antes, todo lo demás era en directo. Pues si lo vemos en directo, pues, o sea, creo que antes se veía que estaba todo el mundo, pues sale uno grabando y luego sale otra cámara, o sea, que rompe un poco como con... Tiene un poco la frescura que no tienen los programas de la tele, ¿no? Que un poco va todo sobre la marcha, que... Vamos, que no importa que se vea la trampa, ¿no? Que no importa que se vea que uno graba, que le pone el micrófono, ¿no? Y vamos, y la posibilidad de ver que entre todo el mundo, pues haces una cosa divertida, que te lo pasas bien y que tiene esos resultados. Tuvo muchos más problemas tecnológicos de los que pensamos en la emisión, porque... Bueno, lo sacamos en la central de Indymedia, pero bueno, había que descargarse un montón de cosas y digamos que era un sistema que habría que depurar. Que pudimos hacer el streaming porque hay un colectivo, bueno, otra gente de Madrid que se llama Sin Antena, que se dedican fundamentalmente a hacer streamings, con las que tenemos mucha relación y que fueron quienes nos enseñaron a hacerlo, vamos, que no, nunca lo habíamos hecho, un día lo decidimos hacer, les llamamos, vinieron y lo hicimos. La maquinaria de funcionar y viniera. No sé si, por ejemplo, no sé si estáis relacionadas ahí con espacios similares de producción audiovisual, si pertenecéis a otros sitios, pero no sé si sentís, por ejemplo, los de Amato o así, si habéis vivido, o sea, está como esta división de espacios o de tiempos que hemos hecho, pues si lo veis así, si no tiene repercusión, por ejemplo. ¿Cómo veis lo de...? O sea, ¿qué debates puede haber encima de la mesa? O sea, un poco también por devolver las preguntas y ver qué podemos hacer, ¿no? Aquí, o sea, pues sacar algo de este encuentro. Si los debates que hemos planteado los veis así, o sea, ¿qué problemas os encontráis cuando hacéis materiales o no? Si debate que tiene cierto cinismo, ¿no? Porque nos pasa lo mismo. Es como que convivimos ahí. Digamos que Whisky es ahí un espacio muy múltiple, muy, o sea, muy determinado también por la gente que lo habita, ¿no? O sea, tan distinto como la gente que hay y los proyectos que quiere hacer cada persona. O sea, que no es una línea... Claro, planteamos la charla y parece que es como, bueno, línea tal, cual... No. O sea, es un espacio difuso en el que se interviene a la medida de cada cual, en lo que se hace un poco lo que se quiere, ¿no? Entonces, digamos que hay pues perfiles muy distintos y gente, pues yo tampoco veo mucho la tele, ¿no? Y claro, veo los documentales, o sea, pues es un debate que está, pues sí, que está ahí. ¿Realmente podemos producir, cómo innovamos, cómo transformamos, si es un lenguaje que dejamos un poco de lado o que si incluso es una herramienta que, entre muchas comillas, tenemos ahí como un poco demonizada, ¿no? Pero, a mí, por ejemplo, a la vez que ese debate a mí se me ocurría, hablando, o sea, escuchando lo que decía Tasio, pues el debate de la producción de contenidos, ¿no? Como el intentar vivir, o sea, vivir en un... Porque igual que aquí, vamos, vivimos un entorno que va a toda velocidad, o sea, que constantemente te requiere de intervenir, pues por una cosa, por la otra y tal, pero que a su vez requiere... tenemos que hacer un montón de trabajo de hormiguita, súper lento, de producir vídeos, que es... súper pesado, ¿no? Es un rollo, lleva un montón de tiempo y que muchas veces dices, ¿para qué, no? Entonces a mí, por ejemplo, lo de la producción de materiales me genera como el mismo debate, ¿no? Que lo de la tele. Es fundamental producir materiales. Ojo, pero digamos que mi deseo de intervenir políticamente me requiere de mucha más velocidad. No de hacer un trabajo lento, ¿qué tal? Sino yo quiero, o sea, el cuerpo me pide, ¿no? Pues hacer cine pobre, luego ir a Durango, luego hacer tal, o sea, y no lo tenemos resuelto. Es lo mismo que el de la calidad, que hacemos, que da igual grabar, no, la calidad es un, o sea, el debate de la calidad va de la mano de, seguimos los parámetros que nos establece como lo establecido en la televisión, o sea, en espacios ahí grandes, ¿no?, de producción audiovisual, no, apostábamos por... porque eso no sea un parámetro clásico, pero claro, cuando haces materiales de poca calidad, vamos, aquí, no sé si habéis visto el vídeo del Gasteche, hay un montón de imágenes, pues que son regulares, y, o esto mismo, ¿no? ¿Qué os voy a decir? Entonces, tenemos un montón de debates que no se resuelven. Al final más sencillo es el mismo. Además, con respecto a la tele, pues yo creo que el debate sigue abierto... la cuestión de si la tele se puede subvertir, ¿no? Porque la tele no es un sitio donde se echan unos contenidos. La tele es más bien como un uso que se hace de ella misma, ¿no? O sea, la tele es ir, sentarte, ir cambiando. La tele no es ver una película. Eso no es tele, eso es cine, eso es lo que sea. La tele es... Tas. Es más bien, no es... Ya nadie... ¿Quién hace eso de... quiero ver esto a las 18, tal, vas, lo ves, se acaba, lo apagas y te vas. Nadie hace eso, la tele es sentarte a ver qué hay. Entonces, frente a ese uso, ¿qué planteas? O sea, ¿qué es lo diferente que planteas? ¿Que vas a echar un vídeo o un documental súper interesante sobre la destrucción de la selva amazónica? Pues bueno, igual no se sienta nadie a verlo, ¿no? O sea, es... Flash 2006. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao.